Gran Pensión el campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. ¡Ay, Boca, se viva Boca! Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Rico, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón. ¡Al final, Vicinza! Ir a otra vida, otras diversiones. Pues viste que ahora no. Ahora las chicas salen de viaje, se van. No, antes, no, al menos el grupo nuestro. El grupo nuestro éramos caseras. Te digo, la diversión más linda eran las novelas. Escuchar la radio, a la mañana mientras hacíamos las cosas, después de grande, una compañía en la cocina, en el dormitorio. Y teníamos una audición que por muchos años fue, se llamaba Clarita y Severito. Y los programas que había eran de características netamente familiares. Después había otra que era Chispazo de Provisión, que eso era que aparecían a caballo, se robaban la china, todas esas cosas, ¿cierto? Escuchábamos el radioteatro de Alberto Blesio con Nancy Valdés, en LT8, Federico Fábrega. Después teníamos, fíjate qué otra novela mirábamos, Eduardo Rudy y Deslaides. Fernando Ciro también hacía mucha novela, tenía linda voz, todos tenían lindas voces los que elegían para eso, ¿viste? Estaba un poeta que era Héctor Galeardi y a él lo escuchábamos también, tenía sus días y bueno, era llegar ese horario y de noche y escucharlo. Y ahora con ustedes, un poeta nuestro. Héctor Galeardi, en una estampa porteña de la que es autor titulada Buenos Aires. Sol de América Latina sobre el Río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo, Buenos Aires, capital de mi Argentina.